mismo cerebro ya trae un preprograma que determina que los hemisferios cerebrales van a trabajar o funcionar según ese diseño, pero se ha visto que los hemisferios cerebrales pueden realizar cualquier tipo de proceso de datos. El sistema que utiliza el cerebro para almacenar datos y procesarlos es complicado ya que utiliza el sistema binario de base 12, mientras que los ordenadores o computadoras usan el sistema binario y de base 8, esto hace que el cerebro tenga capacidad de almacenar toda la información que se genera en el universo a que pertenece. Así como las partículas cuánticas están en constante comunicación interna, las células del cuerpo también lo están, ya que cada célula en sí guarda la información de lo que ocurre en todo el cuerpo, también el universo guarda en sus fractales esta información. El cerebro humano pasa a ser una partícula cuántica consciente del universo donde vive, esa información se almacena en la parte supraconsciente del ser, solo que no tenemos acceso por falta de energía e información de que existe esto y de que podemos hacerlo. Son necesarias muchas neuronas para almacenar un pensamiento, una vivencia o cualquier situación que fue percibida por los mecanismos sensorios tanto externos como internos. Los campos electromagnéticos son algo inestables y finitos por lo que las neuronas en su sistema nuclear guardan memoria del proceso experimentado, pensamiento, para cuando se requiera pueda este ser vuelto a utilizar. Es en el nivel cuántico, atómico y molecular donde la información se guarda de verdad, es por el spin del electrón, giro, de su posición al ser afectado por el pensamiento, y la disposición propia en relación con los demás átomos, donde se almacenan los datos específicos a ese pensamiento o suceso experimentado. En la sopa cuántica contenida en los espacios entre electrón y núcleo donde existen diversas partículas quarks, que conforme su ubicación crean campos, de referencia permitiendo así la alineación de las partículas y del almacenamiento de los datos contenidos. Estas partículas se conocen como punto Cessna, carpines, megacarpines, partones, miríadas, ruedas, etc., hasta formar lo que conocemos como partículas de interacción en ondas establecidas. El cerebro usa sus diferentes componentes como los ordenadores lo hacen, para su proceso de datos, los hemisferios cerebrales son los discos duros del sistema y por su actividad al proponer datos hace que éste entre en actividad aunque la ciencia crea que es ahí donde se da el proceso de pensamiento, pero no es tal. El cerebelo es el procesador central, decide cómo y cuándo se realizan las diversas funciones y a qué velocidad lo hace. El cuerpo calloso es la interfase del cerebro, es un manojo de más de 700 millones de fibras que se interconectan a los hemisferios, al cerebelo, al bulbo raquídeo, al tálamo y los demás periféricos. Este tiene capacidad para transmitir cualquier cantidad de datos, solo que hay un bloqueo causado por la deficiente educación, más manipulación que otra cosa, y la baja energía con que opera el cerebro. La capacidad de procesar datos hace que una persona pueda crear en sí una realidad subjetiva y otra objetiva, cada quien crea su propia realidad, esto depende de la información que tenga sobre el dato, o el suceso. A mayor conocimiento consciente, subconsciente o supraconsciente, la mente por medio del cerebro elabora imágenes, ideas y conceptos en la pantalla talámica, y ese es el propio concepto de realidad. Un acto relevante, como ver un atardecer, visto por diferentes personas de edad, raza o país de origen, provocará que cada quien lo describa totalmente diferente, esto es porque el suceso fue tamizado por su educación e idiosincrasia para interpretar de una manera particular tal evento. Lo mismo sucede entre dos hermanos que aunque sean gemelos idénticos, el evento es procesado independientemente por cada cerebro conforme a sus programas y a su propia esencia que es diferente aunque su cuerpo se haya formado en la misma placenta. Nosotros creamos nuestra propia realidad, y esta difiere según la información que tengamos del asunto y su contexto, de la información almacenada en el cerebro y de los programas con que dispongamos para procesarla, así como de la manera o atajos inventados por cada uno para llegar a una respuesta o conclusión y de la cantidad de datos que podamos procesar simultáneamente tanto como de la complejidad de estos. Las sensaciones, se perciben por los sentidos tradicionales, sean internos o externos, pero hay otros mecanismos sensorios que captan las frecuencias del infrarrojo, las serpientes pueden detectar el calor, las frecuencias del ultravioleta, las abejas captan este espectro de luz, los perros pueden escuchar frecuencias de hasta 35,000 ciclos mientras el oído humano normal escucha en conciencia normal hasta los 14,000 ciclos/sec. Nuestro cuerpo es capaz de recibir todo tipo de estímulos, solo que no los hacemos consciente debido por una parte a la falta de energía, y por otra a la ignorancia de que eso existe, la falta de atención, la falta de interés, y sobre todo por la estupidización a la que fuimos sujetos en nuestro proceso de aprendizaje y educación por parte de la familia y el sistema sociopolítico, religioso y cultural del planeta donde existimos actualmente. Este nivel de conciencia planetario es el resultado de un proceso de aprendizaje y desaprendizaje, de manejos perversos de los seres que tienen el control y manejan los hilos de los destinos globales y particulares de cada quien en el planeta. Mientras no tengamos conciencia suficiente, seguiremos siendo veletas de los designios de los que controlan las economías, las naciones, las religiones y todo organismo de control y de acción en el planeta. Si no nos liberamos de estas ataduras mentales, no podremos dar ese salto cuántico necesario para la iluminación y la ascensión. Toda respuesta está en la mente, en sus procesos y en la memoria que almacenamos, sea esta la interna cuántica o la externa cerebral, ambas son necesarias para poder lograr la liberación. La capacidad de procesar datos en el cerebro nos permite hacer procesos simples o complejos, esto va en función directa de la cantidad de reconexiones neurales con que contamos, y que podemos usar simultáneamente, con una intención, una atención y un deseo decretado para que el proceso se pueda dar. Es como una computadora de las viejas 286, solo tenía capacidad de procesar datos en una secuencia de 8 bits, la 386 ya procesaba 16 bits y era Pentium 1, la Pentium 4 usa 32 bits de procesamiento simultáneo, la Corel Duo o la ARM64X2 usa 64 bits simultáneos, así nuestro cerebro conforme pueda hacer más conexiones neurales puede trabajar con más datos simultáneos. Nuestro sistema cerebro neuroespinal cuenta con una capacidad infinita de procesamiento de datos simultáneo ya que es fractal del absoluto, no hay necesidad de cambiar nada ya todo está dado en el diseño original, solo hay que aprender a usarlo, y recuperar la energía necesaria para eso. Se dice que la mujer usa un lado del cerebro, el intuitivo y que por el ancho del cuerpo calloso, esta puede hacer varias cosas al mismo tiempo, solo que la mente está dispersa en ese proceso. Se dice que el cerebro del hombre usa el otro lado del cerebro, el lógico matemático, y que este es capaz de enfocar una cosa a la vez, solo una pero con una profundidad de campo que le permite la reflexión y el análisis de la situación, con una comprensión mayor para poder dar una respuesta más acorde con más datos requeridos para ese proceso. Bien, eso es conductual y de programación, pero no es totalmente cierto, porque hay mujeres capaces de profundizar en el campo del intelecto y la comprensión mayor, y también hay hombres que pueden realizar varias cosas diferentes simultáneamente. El uso de los hemisferios cerebrales no es determinante para cada sexo ya que también se dan los casos de los zurdos en ambos sexos, y ahí la preponderancia de un hemisferio cerebral es inversa y proporcional. Mientras más datos puedas procesar simultáneamente, más profundo y complejo será el razonamiento realizado, esto va en función directa de la inteligencia, mientras más datos proceses más inteligente eres. Los lóbulos temporales del cerebro son las ampliaciones donde los procesos de inteligencia se hacen mayores ya que ocupa la red de mayor densidad. Para romper las limitaciones de energía en el cerebro hay que realizar un cambio en la programación esencial límbica de distribución de sangre y de los vórtices de energía, chakras. Capítulo 7. El sistema cerebro neuroespinal humano, como unidad de interfase dimensional. Como es arriba es abajo y viceversa, todo se corresponde como fractal, igual y proporcional. Toda causa tiene un efecto, todo efecto proviene de una causa y está de su origen. La resonancia es el efecto fractal de la similitud que se da en diversas frecuencias similares mas no iguales. Esta resonancia se da tanto en un mismo plano de referencia y sintonía, así como en planos paralelos, alternativos y fractales, sean estos hacia abajo o hacia arriba. Esto es parte del sistema de comunicación supradimensional del universo, en todos sus fractales correspondientes. Todos los sistemas se conectan, todos responden a la misma sintonía, aunque tengan su sello personal, en lo general todos resonamos, en nuestro propio nivel fractal. El sistema cerebro neuroespinal, es esférico en diseño esencial, y solo en su etapa embrionaria, se despliega como un esperma, cabeza y cola, como lo es nuestro cerebro con su médula espinal y sus terminales nerviosas. En esta médula espinal se alojan los periféricos aceleradores de energía que potencializan al cerebro para que éste pueda procesar más cantidad de datos y funcione a mayor capacidad. En la jerga mundana e iniciática se han posicionado los colores de los chakras erróneamente, por la ignorancia que se tiene de ellos, ya que todos solo repiten lo que no saben, y su fe la basan en escritos no comprobables. Estos periféricos son. En la base de la columna en el sistema sacroperianal, se encuentra la glándula prostática, en hombre y punto G, en mujer, es de ahí de donde sale la energía primaria, del tono infrarrojo. En las glándulas sexuales está el segundo vórtice, el de la generación. Usa el tono rojo. En las glándulas suprarrenales, está el tercer vórtice, aunque involucra a todo el sistema digestivo. Es el tono naranja. En el plexo solar está el sistema circulatorio y el corazón. Ahí está el cuarto vórtice, es donde reside el tono amarillo solar. Ya que la energía viaja por el torrente sanguíneo y es en los alveolos pulmonares donde se cataliza y el corazón la distribuye. En la altura de la garganta está en quinto vórtice, es en la glándula tiroidea y paratiroidea, este corresponde al verde, ahí está el centro del habla del decreto, donde se hace vibrar al éter cósmico de la sopa cuántica, y este puede se cristalizar, es donde el verbo se hizo carne, de ahí vamos a crear vida después de la ascensión, recuerden que el dicho popular dice el verde es vida. En la glándula pituitaria, está el sexto vórtice, es la glándula reguladora maestra, es fina y distribuye todas las órdenes para la regulación funcional hormonal y corresponde al azul índigo. En la glándula pineal, está la antena de interfase entre los vórtices menores y los mayores, ahí está el color violeta de transmutación interna. En la piel, toda ella, está el octavo vórtice aunque sus puntos de encaje es en la parte de la coronilla y en el perineo, toda ella es una glándula externa y protectora del cuerpo ahí corresponde el tono ultravioleta en sus doceavas. En el cerebelo está el procesador mayor del sistema, y este corresponde al platino, es el noveno vórtice energético. El tálamo con el tronco juntos forman el décimo vórtice, uno y cero, uno límbico y otro conceptual, este es el asiento del tono plata. Los hemisferios cerebrales con su cuerpo calloso, forman el onceavo vórtice, uno y uno, ya que son iguales y paralelos, es el asiento del tono dorado. En la glándula timo, al centro del pecho es donde está el comando central, el asiento del alma esencia raíz, es el comando de la vida y del crecimiento, corresponde al centro cristal diamante, es el punto medular del todo el sistema humano, universal y microcósmico. El universo tiene también sus vórtices energéticos correspondientes, de donde saca su energía, de esa sopa cuántica universal. Está por demás decir, que como fractales del universo, lo que pasa en algún chakra universal, le repercute al sistema humano en su chakra correspondiente, por el efecto de resonancia. Los tiempos universales y humanos son diferentes, aunque sean fractales, ya que la conciencia humana se maneja en lapsos de tiempo lineal, por su leve capacidad de procesar datos, y no en un presente continuo universal, en un aquí y ahora. El cerebro humano para poder formar una idea o un concepto de pensamiento complejo, debe de procesar datos respecto al suceso experimentado. Aunque éste tenga la capacidad total de procesar todos los datos simultáneamente, éste por falta de energía solo puede ir procesando parcialmente, a un nivel consciente, ya que gran parte se ocupa de la propia existencia, de sustentar su propia vida. La información consciente se tiene que poner en cola de espera para poder ser procesada, ya se tiene el programa de los 12 chakras, y se puede usar, ahora hay que poner la atención y el intento en lograr una mayor energía y apertura para poder efectuar procesos de pensamiento superior que nos lleven a la irremediable meta de la unión con el interno, parte supraconsciente, para alcanzar la iluminación y después al recuperar nuestros poderes la ascensión, salir de Matrix. Nuestro ser interno es una parte de nuestra esencia conciencia a la que no tenemos acceso por la falta de energía, nuestro sistema regula el flujo de sangre, para que se distribuya por todo el cuerpo. Aunque al cerebro le corresponda el 20% de la energía procesada, esta es muy poca energía ya que los procesos de inteligencia mayor se dan en los niveles de los lóbulos frontales, ahí están los programas correspondientes, y la energía no alcanza para activarlos adecuadamente. Hay prácticas para subir más energía al cerebro, y estas se conocen como iniciaciones. Otras son las prácticas del kundalini y las tántricas, que utilizan energía desplegada de los vórtices inferiores para subirla al cerebro por medio de la médula espinal, susuma. Unas, son muy peligrosas, las iniciáticas, las otras son no morales y reprimidas por las religiones que no quieren que el humano use su cerebro y piense por sí mismo, kundalini. Hay otras que utilizan sustancias que se encuentran en la herbolaria, y que producen los efectos liberadores de bloqueos sanguíneos y de endorfinas necesarias para que el cerebro pueda realizar procesos de supraconciencia, drogas. Tanto las iniciaciones como las drogas provocan que la producción de adrenalina y noradrenalina se dispare por la sangre al cerebro, produciendo la suficiente cantidad de serotoninas, endorfinas y dopamina para que el cerebro pueda usar mayor capacidad de procesar datos. Al poder procesar más datos simultáneamente, estos se hacen más complejos y provocan que se pueda recuperar algún poder, aunque sea momentáneo, y realice algún tipo de trabajo de inteligencia superior, o de destreza física que llamaríamos increíble. El trabajo a seguir, es el de lograr mayor energía, para que el cerebro pueda procesar más datos que los de costumbre, para que se pueda dar la unión con nuestro yo interior. Nosotros estamos metidos en una dinámica de estupidez dada por la errática educación y niveles de control con que nos tienen amarrados. Si bien nos falta energía para los procesos mentales, es también cierto que la gran mayoría de estos, los que comúnmente usamos, solo son basura, y son intrascendentes, por no decir estúpidos. El redireccionamiento de nuestros pensamientos hacia temas de trascendencia, nos posibilitan a usar con mayor eficiencia la energía y a que las rutas neurales que se utilizan para esto, se reacomoden en mejores y más especializados paquetes de información. Si centramos nuestros pensamientos en temas específicos de corte llamado espiritual, la focalización del pensamiento le da fuerza y dirección, le da atención e intención. Así el decreto, aunque sea a nivel mental, tiene la fuerza para poder entrar en los niveles profundos de los lóbulos frontales del cerebro, y se pueda accesar a los archivos y programas superiores que llamamos el yo superior. Esto no es nada fuera de lo que podemos llamar uso común del pensamiento lógico-matemático, solo que nos tienen distraídos por el fútbol, o los fraudes electorales, así como las modas y las modelos, generalidades superfluas y fatuas patéticas existenciales. Las escenografías de las religiones que todo lo delegan a la voluntad de un dios según su conveniencia, luego al no lograr la comunicación con el supuesto dios, la voluntad humana se delega en sus vicarios, sacerdocio, estos crean bloqueos de control, pecados y promesas de redención, para así, mantener el control ignorante de la población. La gran generalidad, la humanidad no piensa, no razona ni reflexiona, todo lo da por hecho, ante la pereza de pensar, esta está tan condicionada por el sistema, que el miedo ha provocado el gran caos en esta perdida humanidad. De no saber a dónde ir. El verdadero demonio es el miedo producido por la ignorancia, el fanatismo y la ambición desmedida, provocada intencionalmente por el sistema de control mundial. El dios que rige en el planeta, es el dios dinero, producto también de la manipulación del sistema en el poder. Si dejamos de pensar en pendejada y media, y centramos nuestro pensamiento en temas de trascendencia, entonces podremos usar esa energía desperdiciada en lograr establecer ese puente con nuestros sistemas de proceso profundo que se ubican en los lóbulos frontales y la comunicación con el interno, se restablece en los dos sentidos. Dicen en las escrituras antiguas que hay que callar o parar el mundo para poder escuchar al interno, que hay que restablecer el puente perdido, y que este se encuentra en el centro del pecho en nuestro átomo simiente. Esto hay que hilarlo ya más fino, para entenderlo mejor, el ser interno, que es el conocimiento profundo de las cosas y sus secuencias, está en la programación del ambiente operativo del átomo simiente propio, pero hay una copia extrapolada en los lóbulos frontales del cerebro, y es ahí donde vamos a accesar, para una comunicación completa. Como no vamos a andar con iniciaciones que ponen en riesgo la propia existencia en este plano, ni nos vamos a meter drogas sin ton ni son, vamos a tratar de usar los recursos de que dispongamos, para hacer más eficiente nuestro desempeño y lograr estados de mayor procesamiento de datos, y en estado de presente continuo de comunicación con el interno. Pensamientos muy complejos y de acceso a los archivos akáshicos. Para esto se requiere que el cerebro pueda procesar códigos que están ocultos y encriptados, como mecanismo de protección, para evitar su mal uso por parte de los controladores del sistema y del planeta. Este acceso se logra cuando se forma una masa crítica de energía pensante enfocada de tipo espiritual, es un programa, atención, con un intento, y un decreto de lograr ese fin específico. Si bien se dice que nuestra conciencia solo sintoniza la tercera dimensión, es también cierto que el sistema cerebro-neuroespinal recibe por sus diversos mecanismos sensorios, externos, internos y supranormales, toda la información concerniente al sistema donde existimos, que es la dualidad tercera y cuarta dimensión simultáneas, que no es otra cosa más que una sola realidad aplicada. Prepararnos por medio de la atención, el deseo, el decreto y el intento en lograr esta unión de nuestro sistema cerebro-neuroespinal, para lograr la unificación de rutas neurales y aumentar la capacidad y uso del cerebro en nuestros procesos de crear la realidad tangible. Esto nos permitirá ir accesando a los poderes ocultos como son la visión astral, la comunicación con el interno, la comprensión de problemas más profundos y más inteligentes de uso especializado y otros más avanzados, ya sean físicos o mentales.